así en alto. Es un buen momento para rendirnos al Señor. Yeah. aliento en mí. Dios, haz tu voz en mí. Hoy te rindo mi ser. Haz aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Sí. Este es mi deseo, honrarte a corazón. Hoy te rindo, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras has aliento en mí. Oh sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras estás saliendo en mí, Dios, haz tu obra en mí. Mientras has aliento en mí.